Bueno, Chulo, no se pudo el día de hoy, ¿no? A Salai me parece que lo ganó bien. Sí, habíamos salido con un planteo, era el correcto, pero nosotros no lo hicimos en la cancha y bueno, así sería el resultado. ¿Falló la parte defensiva? Sí, yo creo que estuvimos desatentos. Y nos faltó hacer lo que dijimos en el vestuario, que era como se plantea el partido. Y la defensa nos faltó un poco, marcar un poco más, y por eso se dieron el espacio donde participó el 7, que era muy importante de ellos, y bueno, nos convirtió cada vez que pudo. ¿Te parece que Atlético se relajó un poco por esto de haber conseguido un buen colchón de puntos y ya mantener en la categoría? No, yo no creo que fue por eso. Hay partidos buenos, partidos malos, y bueno, hoy fue uno de los partidos malos y quedó demostrado en la cancha. Era lo que queríamos nosotros. Bueno, en lo personal, Chulo, tuviste la posibilidad de marcar un golazo, ¿no? De este lado. Sí, gracias a Dios, la primera vez que convierto en primera. Se le dijo a mi mamá que está de viaje, que tiene operar, así que este gol es para ella. Bueno, Chulo, en cuanto al conjunto de Villa Salai, venían muy motivados, ¿no? Por el tema del gol, y el número 7 tuvo una actuación muy grande, ¿no? Es nuevo jugador de Talleres. Sí, sí, se nota que el 7 tiene muy buen juego, excelente jugador y era el clave. Y es lo que nos marcó Juanis y bueno, nos despistamos con ese jugador y quedó claro por qué se va a otro club a Talleres. Bueno, muchas gracias, Chulo. No, gracias.